pero más temprano que tarde, lo que más le va a convenir a Fernández, al presidente de la Nación, con respecto a la deuda, que lo de Vicentín se arregle de la mejor manera para el pueblo argentino, porque de hecho, lo mejor para el pueblo argentino es arreglar desde los intereses del pueblo y los intereses nacionales la cuestión de la deuda, no de acuerdo a lo que ellos pretenden, sino en serio, estamos muy mal si es así, porque además, dicho sea de paso, se cumplieron 20 años del fallo sobre lo de Alejandro Olmos. Sí, sí, sí, hemos hablado con el hijo, con Olmos Gaona. Claro, y lo de la deuda externa necesita realmente trabajar sobre lo legítimo, sobre lo ilegítimo. Sí. No, y sí. Más en estos tiempos de pandemia en donde hasta los propios pensadores fundamentales del capitalismo están diciendo acá hay que parar con la cuestión de la deuda externa porque esta cápsula espacial que es el planeta Tierra ya tiene plazo de vencimiento, hay que cortar con estas cuestiones. Esto no va más. ¿Sabes que ayer me decía un dirigente sindical combativo, ¿no? Y me decía el compañero que hay una sobrerepresentación de los moderados. Me gustó ese concepto, ¿no? Porque pareciera... No es alevoso. Sí, a mí yo también. Yo siento cierta tirria con eso. Pero aparte, vamos a suponer otro escenario. Más que nunca, claridad. Frente a lo que sea, claridad. Claridad frente al pueblo. Falta paz. Basta de doble discurso. Falta la cuestión de la credibilidad concreta. Primero con los tuyos, con todos los sectores políticos internos. Vamos para allá y vamos para allá. Eso me parece que tiene que ser el mensaje. Bien. Entiendo que puede haber un mientras tanto de Fernández sobre lo de Perotti. Creo que Fernández cree, como creemos algunos de nosotros, que lo de Perotti fracasa porque va al territorio de creer que todavía hay algo de buena fe en estos tipos que vaciaron la empresa y le robaron al pueblo argentino. Yo no creo en eso. No creo en el sentimiento, en la inocencia del verdugo, diría Rodolfo Walsh. Y creo que hay que tenerlo en cuenta. Carlos Del Frade, un gran abrazo a la distancia. Igualmente, hasta cualquier momento. Un lujo, ¿eh? Carlos Del Frade, la exactitud de las palabras que utilizó, el compañero que además es periodista, legislador, provincia de Santa Fe. Y este dirigente sindical me decía, hay una sobrerepresentación de los moderados que no tienen legitimidad con el pueblo. Y ese me pareció un concepto muy claro, porque ¿sabes qué, Manu? El año pasado estábamos a esta altura del año en campaña electoral. Y hay algunos que decían, no, pero me parece que Vidal nos gana. Y compañeros que le decían, no, los que recorren el territorio saben que acá se arrasa, porque el pueblo quiere ir por más. Lo de Kicillof sorprendió a propios y ajenos. Entonces, esto de la sobrerepresentación de los moderados, que acá hay que decir, no, bueno, pero escúchame, no alces la voz, porque si alzás la voz, le haces el caldo a los enemigos. Y hay cosas que nosotros no podemos masticar. Hay cosas que no se pueden masticar. Por ejemplo, este título, lo voy a comentar después en la segunda hora. Sergio Berni dijo que el jubilado que mató al ladrón actuó en defensa legítima. Sergio Berni dijo que el jubilado que mató al ladrón actuó en defensa propia. Legítima defensa. Legítima defensa. Chocobar, no nos olvidamos. Vamos a después tomar algunos planteos que hubo en las redes de gente cercana que abren debates, que son debates sustanciales, porque esto es, digamos, lo que nos constituye como personas y como sociedad. Manu Rivas, mensajes, 9:02. Esto es Punto de Partida, ya se viene mucho más. Tenemos al director del Hospital de Moreno, tenemos a Esteban Magnani. A ver, ¿qué opina la gente? Manu, ¿qué dicen? 11-50-12-35-89, el número de WhatsApp acá de Radiográfica. Bueno, están comentando sobre el tema musical, sobre los temas políticos, pero primeramente quiero adelantarles que este viernes vamos a estar realizando un sorteo acá en el marco de la comunidad radiográfica, porque si quieren apoyar a la radio lo pueden hacer a través de la comunidad radiográfica, con 100, 150 pesos por mes, lo que se pueda, lo que gusten, lo que quieran. Y tiene sus beneficios, como es, por ejemplo, el sorteo. Lo vamos a ir agitando ahora desde el miércoles, así el viernes decimos los ganadores. Pero si sos parte de la comunidad radiográfica, responde a este mensaje, es lo que te va a llegar por WhatsApp, y participá del sorteo de La Paz Arriba, un espacio cultural cooperativo, que esta semana va a sortear una picada especial y un paquete de cerveza de 6. Qué lindo premio. Además, si sos oyente de Radio Gráfica, La Paz Arriba te ofrece una promoción exclusiva de sándwich vegetariano, gaseosa o cerveza, 300 pesos, más sándwich de bondiola, gaseosa o cerveza, 350 pesos. Esto válido hasta el domingo 26. Así que si se quieren anotar en la comunidad radiográfica, lo pueden hacer al número de WhatsApp, 11 50 12 35 89. Diego Monzón, recién pedía Luis Miguel o Chavela Vargas, y bueno, me recomienda acá algunos temas, tanto de Chavela como de Luis. Estamos hablando de dos artistas mexicanos. Un bonito documental de Chavela Vargas que está en el Netflix, así que lo recomendamos. Bueno, Lula también se comunica y pide un tema de Luismi, ahora lo vamos a estar escuchando, le mandamos un saludo grande. A vos te gusta Luis Miguel, ¿no? Vos pediste y ahí tenés. Bueno, recordemos que hubo una crítica ahí de un oyente muy interesante, ¿no? Sobre Luis Miguel. Uh-huh. Creo que fue Alito AEP, ahí, que acá está. Mira, acá está comentando. Tremendo comentario, muy bueno los comentarios de Alito AEP. A ver qué dice Alito AEP. Dice: Luis Miguel grabó unas cuantas rancheras del gran José Alfredo Jiménez. Sí, señor. Vamos, todavía. Si es que entran en la categoría de boleros, ¿por qué no pasarla por el autor, que además fue un cantor extraordinario? Así el público accede a algo distinto de lo que escucha siempre. Bueno, me encanta cuando te redoblan la apuesta, ¿eh? Uh-huh. Te dicen retruco. Y acá nos postea el rey, ¿no? Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley, ¿no? Me hace acordar a la gente de Vicentín, ¿no? Que se pensarán que son los reyes, los muchachos. Bueno, yo le respondí que justamente vamos a ir ahora al próximo tema que vamos a escuchar. Va a ser uno de Alfredo Jiménez, versionado por Luismi. En todo caso, al final podemos poner uno original del gran Jiménez. Bueno, muchos mensajes, no sé si vamos. Dale, con hay que, acá tengo Jordana Secondi, que dice: excelente entrevista a Carlos Delfrade. Muy buena. Esclarecedora. Y bueno, porque en realidad el rol de la comunicación comunitaria es poder discutir estos temas que son nodales en la República Argentina. Porque, vamos de nuevo, la sobrerepresentación de los moderados. Uh-huh. Es un tema para discutir. Además, el tema... El pueblo quiere ir por más. Acá, digamos... Exacto. El tema del impuesto, que en realidad no es un impuesto, pero es un aporte extraordinario a los ricos, que era un tema, obviamente, todo es económico hoy. Uh-huh. El Estado necesita recaudar. Ahora, ¿cómo puede ser que no llegue todavía la discusión? Berbisky había dicho hace como un mes que iba a ser 14 de julio. Bueno, ya estamos pasando, ya llegamos casi a fin de mes. Uh-huh. ¿Cuándo llega ese proyecto? Tal cual. Tanto miedo hay. Es el tema de la deuda. Además, déjame... Complejo, porque ahí cuando uno empieza a conceder... Sí, Manu, disculpa. No, compañero, siga. No, quería decir que esta supuesta moderación de parte de la sociedad, vamos a decir, de parte de los votantes, del frente de todos, yo no sé de dónde la sacan, ¿no? Habría que ver qué nivel de influencia ahí tienen los medios masivos para plantear, vamos a decir, las intenciones de la masa de votantes del frente de todos, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, no es lo que uno ve, no es lo que uno palpa en la charla con los compañeros. No estamos todos diciendo, bueno, a ver, veamos el proyecto de Perotti, a ver qué pasa, o la gente que continúe, veamos si pueden, en todo caso, sacar la empresa adelante nuevamente. Uh-huh. A nadie se le ocurre, acá estamos todos diciendo, expropienlo, directamente, nadie tiene ninguna duda. Por ahí es el círculo en el que uno se mueve también. Pero ¿de dónde actores sale? Porque... sociales, escúchame, la Sociedad Rural de Córdoba te lo dijo. Exactamente. Las cooperativas de Santa Fe, los sindicatos, digamos. Y después Alberto sale a decir, no, pensé que me iban a aplaudir. Pero te aplaudieron, hermano. El tema, digamos, es que no salen de Buenos Aires en la lógica política. Uh-huh. El PJ de Buenos Aires es el que está, de alguna manera, hegemonizando. Ese es el problema. Uh-huh. Digamos, y lo hemos charlado con cooperativistas, por ejemplo, de FECOFE, que son algunos de los que Vicentín le debe plata, digamos que son tres armados, FECOFE, AFA y ACA. Uh-huh. Estamos armando acá para que haya una gran cooperativa. Ahora, el tema es cómo se sale. Lo que dice Lozano es muy grave, digamos, que esto quede en manos extranjeras, que Vicentín salga mal va a ser muy malo para el proceso político. Uh-huh. Y es importante que desde nuestro sector, que desde las fuerzas, digamos, que más quieren pujar por un proyecto nacional y popular, peguen, porque, por ejemplo, la semana pasada, la carta de EVE, el decir de Víctor Hugo Morales cuando interpeló al presidente por el tema Venezuela, sirvió. Porque por derecha ya te están pegando, pero ¿sabés cómo? Y están determinando. Entonces, desde este lado, tenemos que estar convencidos y convencidas que hay que alzar la voz, que en el movimiento nacional hay que poder digamos, traccionar para nuestro lado. Bueno, después, claro, hay problemas, porque la CGT es servil a la AEA. La CGT sale a plantear que hay que bajar los impuestos, pero ¿de qué me están hablando? Claro, digamos, ¿en qué país viven estos? No, muchachos? Bueno, son más que sindicalistas, son empresarios. Uh-huh. Este es el problema que tenemos, que la CGT está tomada por, digamos, es la representación de los 90. Uh-huh. Pero bueno, ya todo esto va a estar reflejado en la radio. Ustedes saben que acá el sindicalismo habla y bien alto. Manu, si te parece, vamos a Informativo Telam, muy que bien. Ya tenemos mucho más punto de partida hasta las 10. Noticias. Política. El presidente y el gobernador de Santa Fe acordaron seguir con la estrategia común para el salvataje de Vicentín. Alberto Fernández mantuvo una conversación virtual con Omar Perotti por más de una hora y media, en la que analizaron el proceso y la evolución del concurso de acreedores de la empresa agroexportadora. Tras la videoconferencia, Perotti explicó que el objetivo central del presidente es el salvataje de la empresa, que entró en cesación de pagos en diciembre pasado y afronta un pasivo del orden de los 100 mil millones de pesos en un concurso preventivo de acreedores. El último jueves, el gobierno de Santa Fe y los principales directivos de la agroexportadora acordaron avanzar en la conformación de un fideicomiso para darle continuidad operatoria a la firma. Jorge Macri llamó a la unidad de Juntos por el Cambio ante la presencia de múltiples liderazgos. En diálogo con Telam Radio, el intendente bonaerense de Vicente López se refirió al futuro de la fuerza política opositora. Hoy me parece que hay múltiples liderazgos donde muchos son importantes, Mauricio sin ninguna duda, pero muchos son importantes y además él mismo lo dijo. Su desafío es sostener la unidad y ayudar al crecimiento de los nuevos liderazgos. Me parece que eso es muy, muy sano y muy bueno en una fuerza política, particularmente muy bueno en una fuerza política como el PRO, que es todavía objetivamente una fuerza muy joven que la estamos construyendo, armando, pero sostener la unidad en el marco de Juntos por el Cambio es el objetivo grande que tenemos todos. Sociedad. En el mundo, al menos 40 millones de niños no reciben educación preescolar por la pandemia. UNICEF informó que esto se da por el cierre de los centros de cuidado infantil y de educación temprana, provocando que todas las familias hayan tenido que esforzarse por equilibrar el cuidado infantil y el empleo remunerado. Un estudio del organismo sobre el cuidado infantil en una crisis global remarcó que de esas tareas, una carga desproporcionada recae sobre las mujeres, que dedican 3 veces más tiempo al cuidado y las tareas domésticas que los hombres. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos.